llevas dentro del pecho, una moneda por corazón. Nunca la pena mata al olvido, yo te he querido, lo sabes bien. Podré no verte, podré no hablarte, pero olvidarte nunca podré. Podré no verte, podré no hablarte, pero olvidarte nunca podré. Una moneda en tu corazón, una moneda, y una moneda compró tu amor. Una moneda, una moneda, una moneda en tu corazón, una moneda, y una moneda compró tu amor. Podré no verte, podré no hablarte, pero olvidarte nunca podré. Podré no verte, podré no hablarte.